Al amigo y maestro Otto Greifenstein le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido César Rojas, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor medio musical para que suene bien, Emilio Sánchez, y en la selección, ¿quién les habla? Vamos a comenzar el programa de hoy con Bill Withers, uno de los grandes músicos, murió hace muy pocos meses, que apareció en un... Era como un señor que trabajaba en un taller de mecánica de carros y alguien por accidente que llevó su carro lo oyó tararear y cantar. Le invitó a hacer un disco y se volvió una figura prominente. De él son canciones como Ain't No Sunshine, Use Me y muchos otros clásicos, Lovely Day. Y esta que a mí me encanta mucho es desconocida, que a mí me encanta mucho, es mucho. Y que fue estrenada en 1975, pero hace parte de un trabajo que es el cuarto álbum de él, que se llama Making Music. Y es una canción súper bonita, y es una canción súper especial, que se llama Hello, Like Before. I must admit, though, that it's nice to see you, dear. You look like you've been doing well. A hello like before. I hope we've grown. We were only children then. For laughs, I guess we both can say I knew you when. But then again, that's kiss and tell. I guess I've always known we'd meet again somehow. So then it might as well be now. Y vamos con las bellezas de la música. Taylor Swift, de año 2012, de su trabajo Red, una de sus canciones como más conocidas, más interpretadas. Tiene una versión larguísima, pero pues nos vamos a ir con la versión de 5 minutos. Y es pues una canción muy suavecita, con la ayuda de Liz Rose, la produjo junto a Nathan Chapman, balada con folk, y la letra presenta recuerdos de una relación enterrada en el pasado y habla sobre el apego a cosas materiales luego de que la relación se acaba, que es la separación, cuando uno empieza a pedir cosas. Taylor Swift, su belleza, muy talentosa, y el tema All Too Well. El turno es para Billy Idol, un buen artista de los años 80, de su trabajo Rebel Jelly, del año 1983. Este sencillo fue estrenado en 84. A mí siempre me gustó, de lo poco que me gustó en los años 80. La canción es importante también por las voces vocales de Perry Lister. Y bueno, ella apareció un video prohibido. Ella cantó Le Ciel Sans Visage, Los Ojos Sin Rostro. Eyes Without a Face, que fue importante en francés y que pues es importante en la música de Billy Idol. Fue número 4 en las listas del Billboard de Hot 100. Me gusta en francés Le Ciel Sans Visage, pero me gusta más en inglés Eyes Without a Face, Los Ojos Sin Rostro. Get released. El turno ahora es para Al Jarreau. El tema This Time, corrijo, el larga duración This Time, su cuarto trabajo en estudio, estrenado en 1980 y va creciendo su carrera tremendamente. Fue nominado por la canción que les quiero presentar al premio Grammy en 1981 por la mejor interpretación de Rhythm and Blues Vocal Pop Vocal Performance. Pues no es una canción de Billboard Hot 100, pero sí estuvo en el Rhythm and Blues y tiene unas influencias de jazz estupendas. Los dejo con el desaparecido Al Jarreau y el tema Never Giving Up. That I had missed the chance of a lifetime. And by the way, I'm tumbled with romance, girl, and I don't cry. But now I'm searching every star, searching near and far, until I find out what. Flying high, flying high. I'll never give it up, never wanna give it up, even when this life is over. Never give it up, never wanna give it up, even when this life is over. Never give it up, never wanna give it up, even when this life is over. I'll be content in lifetime. And by the way, I'm falling for that girl, and I don't mind how much I cry. See, I'm reaching for the sun. Love has just begun. You could turn the world spirit flying high. Vamos ahora con una leyenda de muchos años. La conocen por I've Got to Use My Imagination, por la número uno Midnight Train to Georgia. Pero yo encontré esto, y es como un homenaje a la música de Barbra Streisand, donde ella mezcla un diálogo de ella, que se llama Try to Remember, y lo conecta con la canción The Way We Were.

Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo, siempre con ustedes, en el sonido César Rojas, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor medio para que se oiga, Plus, Emilio Sánchez, la selección musical mía, y nos vamos con otra belleza de la música, Dua Lipa. Y en este trabajo en particular se asoció con un inglés, Calvin Harris, que es un DJ, para que le ayudara a montar el sonido. La canción suena muy bien, sencillo el 6 de abril de 2018 para Columbia Records, escrita por Jesse Reyes, Lipa, y por Calvin Harris, producida también por él. Le quieren agregar un toque como caribeño, tropical, porque se acercaba el verano. Fue lanzado el 2 de mayo del 2018. Me parece muy agradable oírla hoy, y los dejo con Dua Lipa, Calvin Harris y el tema Un Besito, One Kiss. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Otra de esas canciones que me encuentro de la nada y es Charlie Brown. ¿Quién fue Charlie Brown? Una morena que en Madison, Illinois, que comenzó como todas ellas a cantar a los 9 años en el gospel de las iglesias. pues que se inspiró en Aretha Franklin, la descubrió Albert King, estuvo en el Harlem Club en Brooklyn, Illinois, y bueno, ella tiró un éxito, yo creo que fue el único de su carrera, en el año 74, estuvo número uno en las listas de Rhythm and Blues, llegó al puesto 20 en Billboard 100, vendió 1 millón de copias esta canción, y pues sería como el éxito final, como lo último que hizo el sello Stax. También la canción, yo recuerdo que hizo una versión una cantante de country que se llama Barbara Mandrell en el año 77-78. Éxito moderado de larga duración. Y ahí pues le podemos decir adiós. Fue el comienzo de adiós de Shirley Jones. Es una letra un poco cursi, si uno la mira en español, pero es una mujer que llama a otra y le dice, oye, de mujer a mujer, el hombre con que sales, él es mío. Pues es que uno es de la persona que ustedes saben qué hace con uno, o sea, hombre o mujer. Si eso no pasa, pues, las personas no son de uno. Se llama Woman to Woman, es una llamada que dice de mujer a mujer. Shirley, you might not know who I am, but the reason I'm calling you is because I was going through my old man's pockets this morning, and I just happened to find your name and number. So woman to woman, I don't think it's being any more than fair than to call you and let you know where I'm coming from. Now, Barbara, I don't know how you're going to take this, but whether you be cool or come out of a bag on me, you see, it really doesn't make any difference. But it's only fair that I let you know that the man you're in love with, he's mine. From the top of his head to the bottom of his feet, the bed he sleeps in, and every piece of food he eats. You see, I make it possible. The clothes on his back, I buy them. The car he drives, I pay the note every month. I'm telling you these things to let you know how much I love that man. And woman to woman, I think you'll understand just how much I'll do to keep him. Woman to woman, if you've ever been in love, then you know how I feel. And woman to woman, now if you were in my shoes, wouldn't you have done the same thing too? Oh, woman to woman, can't you see where I'm coming from? Woman to woman, ain't that the same? Woman to woman.

got a friend, yeah. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Vamos con un maestro de maestros japonés consagrado, ganador del Oscar por la música del Último Emperador, dueño de muchas bandas sonoras, y es un, o sea, es un hombre que innovó. Este trabajo del 94, ya quisiera alguien hoy que hicieran un trabajo de estos. Han pasado 27 años. Se llama Sweet Revenge. Pues es una belleza, a mí me encanta. El tema Sentimental tiene unos sonidos muy especiales y pues él se inspiró también en David Byrne para toda su música de pop, pero yo quisiera presentar esto como pues como algo que era super desarrollado para la época musicalmente. Ryuichi Sakamoto y el tema Sentimental.

Esta maldita traga en la que siento por ti no sale de mi cabeza desde que te conocí.